¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas y para todos en este inicio de semana. Cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par este lunes 14 de abril de 2014. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la consola se llama Luigi Loyo. Por acá saluda frente a los micrófonos Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, besos, aplausos, buenas vibras, bendiciones a mapuches, a todas y todos ustedes que están aquí presentes y consecuentes abriendo la ventana de par en par. Como ya lo dijiste, Randall, el lunes 14 de abril. De ay, Dios mío, se me fue la fecha. 2014, iba a decir 2007. Así que como son las 10 y 7 según mi computadora, 2014, y abrimos con Joe Arroyo, A mi Dios todo le debo, ya que estamos arrancando esta Semana Mayor. Ayer fue Domingo de Ramos, pero no de Ramos Ayub. Ayer fue Domingo de Ramos. Y bueno, estamos 14 de abril. Hemos recordado todo el fin de semana lo que fue esta jornada inolvidable, histórica, del golpe de Estado de abril de 2002, el fascismo desatado por 48 horas y cómo el pueblo y los militares patriotas unidos trajeron de nuevo al comandante Chávez, restituyendo así el hilo constitucional. Hoy también tenemos otro aniversario importante, que hoy se cumplió un año del triunfo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bravo, Nicolás. Has estado a la altura del momento histórico, a la altura de la responsabilidad que te legó el comandante Chávez y que ratificamos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Y a celebrarlo con alegría, no con la palabrota esa con que mandó a destruir aquel otro señor. No, señor, aquí a celebrar con alegría el triunfo del pueblo. Te cumplimos, comandante. Tu orden fue elegir a Nicolás Maduro presidente. Aquí lo tenemos ya un año, tortuoso año, sí, difícil año, seguro. Ayer en una entrevista televisiva a un canal privado, el presidente refería que tan solo en un año le han aplicado a su gobierno, al presidente de Maduro, todas las manifestaciones golpistas que le aplicaron en 14 años al comandante Chávez. Es impresionante. Inclemente, que era algo que comentaba José Vicente Rangel, Eleazar Díaz Rangel, en su columna el día de ayer, que usualmente cuando hay un nuevo gobierno, la oposición deja un lapso como de 100 días. No, bueno, vamos a ver cómo le va. No nos vamos a meter mucho con él. Vamos a ver. En cambio, a Nicolás Maduro no le dieron ni 12 horas. Nada. Que él ganó ese mismo día, salió el gobernador ausente y derrotado, y el candidato presidencial derrotado a la enésima potencia, a decir: no lo reconozco, este es un presidente ilegítimo que todavía desconoce a Nicolás Maduro. ¡Epa, Nicolás! Sí, vale. Es presidente, vale, presidente. ¿Te duele tanto decirle presidente? Pero bueno, más allá de eso, desconoció la voluntad de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas y mandó a sus seguidores a descargar la rechera en las calles, con el lamentable saldo de 11 compatriotas asesinados, entre ellos niños, porque no podemos olvidar la bestialidad del fascismo. Porque tú puedes ser de oposición, tú puedes tener una tendencia ideológica de derecha, pero ya cuando matas, llevado por el odio, cuando buscas la eliminación del otro, eres un fascista. Y el fascismo tiene la cara bien fea. Y no podemos olvidar esos dos niños que fueron aplastados por un camión. En el Zulia. Terrible, ¿no? Eso es, señores, fascismo. Fascismo no es ser de oposición, eso lo tenemos claro. Fascista no es creer que la privatización es la solución a los problemas. Fascista es marcar la puerta de las casas de los chavistas. Fascista es buscar la eliminación del otro, la eliminación política, la eliminación física del otro. Eso es fascismo. Y el fascismo, señores, hay que tenerlo presente, no perdona. Porque primero se lleva al enemigo inmediato y después devora a sus propios hijos. Si no, pregúntenle a los socialcristianos chilenos cómo Pinochet les dio hasta con el tobo cuando acabó con la izquierda. Bueno, a un año de esta gran victoria obtenida por el pueblo, hace un año reforzábamos este compromiso que hicimos con la historia y con el comandante Chávez de seguir construyendo una patria soberana, una patria libre, una patria justa como la que tenemos acá en nuestra Venezuela heroica. Elegir por vez primera a un obrero presidente, ¿no? Uh-huh. A un obrero, un hombre. Y además el primer presidente chavista. Primer presidente chavista para continuar este legado en marcha. El pueblo revolucionario, aunque... Mira, tú decías hace un rato que a Maduro no le dieron ni 12 horas. Ni 12 horas le dieron a Maduro. Yo diría que mucho menos, porque la campaña que enfrentó el presidente, el hoy presidente Maduro, la campaña tan brutal de desprestigio, el acoso de los medios de comunicación, la burla como bandera política que utilizó la oposición. Sí, lo demás burro. Maduro. ¿Y cuál fue la estrategia de la oposición durante la campaña electoral? Maduro no es Chávez. Chávez era inteligente, Maduro es bruto. Maduro va a traicionar a Chávez. Y sobre todo eso, Maduro es bruto. Maduro llamó mongólicos a los niños con síndrome de Down, una gran mentira. Sí, entonces fue toda una campaña terrible, una de las más feroces también, que la que recibió el hoy presidente. Y desde ahí empezó el ataque en misericordia, que se vio coronado, bueno, con el fascismo tremendo ordenado por Capriles y del cual lamentablemente no se hace responsable, como ninguno en la oposición. Claro, no. Fíjate que en la reunión esta que hubo la semana pasada con algunos sectores de oposición, el único que reconoció el golpe de Estado fue uno de los que no participó, Henry Ramos Ayub. Y ojo, no estamos diciendo con esto que Henry Ramos Ayub es el bueno de la película. No. Pero Henry Ramos Ayub... Pero es el menos malo. Y Acción Democrática, por lo menos con su presencia, con su accionar, no estuvieron presentes en ese golpe de Estado, por lo menos de la directiva, de la secretaría general de ese partido que la representa Ramos Ayub. Ramos Ayub no firmó el decreto de Carmona, no estuvo ostentando ningún cargo de los ministros de Carmona ni nada por el estilo. Bueno, por eso zorro viejo, eso claro, viejo. Pero es que fíjate, él mismo lo decía en unas declaraciones posteriores. Él refirió que él tenía conocimiento del decreto de Carmona una semana antes del golpe. Y uno dice, y lo había repudiado, lo había dejado de lado, pero nunca alertó al país sobre esto. Es lo y que lo que lo convierte en cómplice. Claro, en cómplice, ¿no? Es lo que yo te quería decir. O sea, si tú sabes que se estaba gestando un golpe de Estado, ¿por qué no alertas? ¿Por qué no alertas? Porque no es volverte chavista, es defender el hilo constitucional. Claro. Y ninguno de ellos lo hizo. Unos estaban metidos, o sea, todo el mundo sabía, toda la oposición sabía. Y muchos ciudadanos de a pie sabían, muchas personas de a pie sabíamos que se estaba gestando un golpe de Estado. Todos, o sea, casi todos lo sabíamos. Hasta el mismo comandante Chávez sabía que algo había por ahí, que estaban buscando derrocarlo. Oye, ¿te vas a quedar callado? ¿Te vas a quedar callado? Eso es complicidad por omisión, ¿no? Exactamente. Y fíjate, tú hablabas sobre esta campaña inclemente que han tenido contra el presidente Nicolás Maduro desde la campaña electoral. Yo creo que desde antes, ya cuando el comandante Chávez estaba bastante mal. Y no creas, con Chávez hicieron cosas terribles también en su primera campaña electoral. Recordemos aquel audio, aquel supuesto audio del comandante Chávez donde decía, un actor decía, como si fuera Chávez, que le iban a decapitar a los adecos, iban a freír sus cabezas en aceite. Sí. También fue brutal. ¿Pero qué ocurre? El pueblo conocía a Hugo Chávez. Lo conocía de aquel por ahora. Lo conocía de estar montado en un 4x4, en un rústico sencillo, no era ninguna Homer. En un rústico sencillo, recorriendo todos los pueblitos de Venezuela. O aquel Dodge Dart destartalado, claro, ¿no? Metiéndose. En el Volkswagen. Metiéndose en las casas de los barrios, pidiendo un cafecito. La gente no era tonta. Pero ¿qué ocurre? A Nicolás Maduro lo conocíamos de estar en la Asamblea Nacional, un par de intervenciones. Lo conocíamos durante muchos años en su rol de canciller, todo tieso, con su flus, hablando en nombre del gobierno de Venezuela. Pero el pueblo venezolano no conocía a Nicolás Maduro. En cierta forma, muchos le dimos un voto de confianza siguiendo el legado del comandante Chávez. Y ese no conocer a Nicolás Maduro, porque siempre fue un soldado fiel a la revolución y estuvo allí trabajando con mucha, mucha modestia, ¿no? Y muy bajo perfil público político, es lo que quiero decir, que muchas personas fueron manipuladas por esta campaña brutal que hubo en contra de Nicolás Maduro. Sí, sí, Nicolás es bruto, Nicolás desprecia a los niños con síndrome de Down, Nicolás es homófobo, Nicolás, y todo lo que le endilgaron a Nicolás, mucha gente se lo creyó, porque Nicolás no tuvo una vida política pública, era el canciller, pero nadie sabía cómo pensaba Nicolás, quién era Nicolás, qué le gustaba a Nicolás, qué no le gustaba. Ahora tenemos un año conociendo a Nicolás Maduro y sabemos de qué está hecho y que el presidente Chávez no se equivocó. Y también algo que hizo mucho daño en aquel primer momento, ¿no? Hizo mucho daño lo que justamente el presidente Chávez hizo su última petición: unidad, lucha, batalla y victoria. Sí. Hubo mucha desunión en algunas fuerzas revolucionarias que cayeron en esta absurda tentación de decir, ah, bueno, como Nicolás no es Chávez, entonces, bueno, no vamos a darle tanto apoyo a Nicolás. O el apoyo a Nicolás, no, pero es que Nicolás me cae mal, decían algunos grupos, ¿no? Y entonces eso hizo retroceder un poco esa voluntad que tiene ahora mayoritariamente el pueblo chavista de continuar esta revolución, continuar con el hijo de Chávez, continuar el legado de Hugo Chávez a través de nuestro primer presidente chavista. Y eso se vio plasmado en las venideras elecciones, en las siguientes elecciones a la presidencial, donde el pueblo ratificó su compromiso con que queremos seguir siendo una patria chavista, una patria revolucionaria, y enrumbados hacia el socialismo. Todos los ataques que ha recibido este primer año de gestión, mira, se dice tan fácil que nada más ha pasado un año y tantas cosas que hemos vivido, sí, en este año, ¿eh? El golpe económico continuado. No, bueno, primero la arremetida fascista del descargo de Arrechera. Sí, sí, sí, pero es que todo eso es un compendio de cosas. Después el golpe económico. El golpe económico venía desde la convalecencia del presidente Chávez. Uh-huh. Desde allí ya se estaba viniendo el fuerte embate de la economía, ¿no? El contraataque de los empresarios, de los que manejan el bochinche cadivista. Sí. El saqueo brutal que muchos empresarios y ciudadanos de a pie le aplicaron a las arcas de la nación a través de Cadivi, que el mismo presidente Nicolás Maduro reconoció que efectivamente Cadivi ya había agotado. Que si en un principio fue útil, se había agotado, y el gobierno reconoce ese error y por eso se crearon estas nuevas instituciones y se crearon estas nuevas medidas cambiarias que, señores, gústele a quien le guste, han dado resultados. Sí, y vienen dando resultados. Después, bueno, el odio, más odio desatado, la guarimba, el terrorismo, los asesinatos, pretender inculpar al Estado de esto nuevamente, la campaña internacional brutal, agresiva, desproporcionada, sí, mentirosa, además, ¿no? Porque además cuando se miente, es que no se tiene argumentos para debatir, porque si tú mientes, si tú vas a un proceso de diatriba política con la mentira como bandera, es porque tus argumentos son tan falsos, son tan débiles, que no tienes ni siquiera cómo debatirlo en una mesa, digamos, bueno, moderadamente, como cualquier país civilizado. Y aplicas este plan B, aplicas el plan del terrorismo, aplicas el plan de la salida fácil. Nicolás Maduro, desde hace ya más de 2 meses, tendiendo la mano al diálogo, y no solo desde hace más de 2 meses. Recordamos que el primer diálogo con sectores de la oposición en el gobierno de Nicolás Maduro se concretó el 8 de enero de este año. Gobernadores y alcaldes de oposición asistieron a este acto y después le dieron la patada a la mesa. Como siempre. Como siempre acostumbran a hacer. Entonces, la convocatoria al diálogo, a la paz, a la salud de la patria, ha sido una constante en el gobierno de Nicolás Maduro y lamentablemente no ha sido así en otros sectores. Aquí no estamos deslegitimando, como aseguran algunas personas de oposición, el derecho a la protesta. Es libre protestar está garantizado en nuestra Constitución, pero también está normada la forma de protesta. Tú puedes protestar sin necesidad de violar los derechos de los demás. Tú puedes protestar siempre y cuando no impidas el libre tránsito. Tú puedes protestar siempre y cuando permitas o no obstaculices el acceso de los enfermos a los hospitales. Tú puedes protestar siempre y cuando no violes el hogar de otras personas, rayando sus puertas diciendo que son chavistas o llamándolos sapos. Tú puedes protestar sin agredir físicamente y sin insultar. ¿Qué están haciendo muchos jóvenes en sus protestas? Colocar carteles, pancarticas, que ni siquiera las pegan con cola, sino que las amarran a los árboles. Háganlo, está bien. Bueno, ese es un derecho a la protesta. Están manifestando sus ideas. Está bien. Ahora, no me tranques la calle. No te pongas a quemar basura en medio de las calles. No te pongas a quemar caucho. No nos obligues a todos nosotros a respirar bombas lacrimógenas porque tú quieres jugar al niño malo intenso. Eso es el caso de los muchachitos que se meten en esto. O no, si no, nos vamos a los grupos armados, a esta insurgencia armada que existe en el país. Eso no es protesta y eso hay que dejarlo clarísimo. Mira, Randall, una de las cosas que dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, él instó a derrotar la violencia y a forjar la unión para la prosperidad colectiva. El presidente Nicolás Maduro indicó este domingo que solo con unión y paz se podrá lograr la prosperidad del país frente a las pretensiones de grupos de extrema derecha que pretenden desconocer la voluntad del pueblo. En esta tarea, el plan de la patria es la guía luminosa de la construcción del futuro, refirió en entrevista concedida al canal privado Venevisión. En el programa explicó que el pueblo venezolano está consciente de que el gobierno revolucionario impulsa y favorece el bienestar social. Si la gente fuera débil desde el punto de vista psicológico, político e ideológico, la revolución no existiera, y eso hay que tenerlo claro. Fíjate, tan claro lo tiene. Hay que tenerlo bien claro. Tan claro lo tiene el presidente Maduro. La voluntad del diálogo, de la paz. Chávez en una oportunidad dijo: si tengo que bajar a los infiernos a hablar con el mismo diablo para conseguir la paz de este país, pues bajaré. Eso lo dijo Chávez. Y sería bueno que muchos camaradas recordaran eso, porque parece que olvidaron que el comandante Chávez dijo eso. Claro. Y era un gran soldado de la paz. Y fíjate lo que ha hecho con sus actos. Con sus actos más que con la palabra, el presidente Maduro en este momento. Anoche le concedió una entrevista a un hombre que seguramente muchos revolucionarios ni lo voltearían a ver. Se trata de un hombre que ya pasó a la posteridad, este señor, ¿no?, de Venevisión, pasó a la posteridad por ser uno de los principales que conspiró a través de los medios de comunicación para la persecución de chavistas hace 12 años. Salía en las pantallas de televisión diciendo: ubícalos, busca a los chavistas donde se escondan. Y el presidente Maduro tenía la gallardía y el valor de concederle una entrevista a este personaje, que independientemente que desde la planta televisiva para la cual trabaja le hayan puesto un teleprompter, un guioncito. Pero una cuestión que se llama objeción de conciencia. Prestarse para llamar a través de un medio de comunicación a la persecución de personas por su ideología es algo terrible, es algo condenable y que va a marcar la carrera de este señor para siempre. Y aún así, el presidente Maduro va y dialoga con este personaje, va y se sienta al lado de él. ¿Para qué? Para construir la paz, hermanos. De esto se trata. Porque no se construye la paz con el que está de acuerdo conmigo. El que está de acuerdo conmigo ya sabemos que está del mismo bando. La paz se construye con el que piensa distinto. La paz se construye con el que nos adversa. Eso sí, dentro de los terrenos que marca la Constitución. Exactamente. Sin guarimba, sin odio, sin terrorismo. Pero la paz se construye con ese que piensa diferente, sentándose con él, llegando a acuerdos, que no es lo mismo que llegar a negociaciones. No, a pactos. A pactos. No. Y el presidente Maduro ha sido bien claro. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a revisar y corregir los errores, como se corrigió lo que se terminó, el error de lo que terminó siendo Cadivi. Pero no vamos a traicionar ni el plan de la patria ni el ideario chavista. Y de verdad, lo que podemos decir a ti en lo personal, ¿no? Yo creo que Randolph me respalda, muchos aquí lo respaldamos. El presidente Nicolás Maduro ha sorprendido a muchos. Totalmente de acuerdo. A muchos realmente está a la altura de esta situación tan difícil de este legado que le dejó el comandante Hugo Chávez. De verdad que da gusto apoyarlo, y también debemos resaltar la cohesión del alto gobierno bolivariano. Y del pueblo. Tenemos, y del pueblo. Y del pueblo, porque del fíjate, pueblo. Esta es la herencia que bueno, nos deja ¿cómo, Chávez. ¿Cómo ha subido la aceptación de Maduro a lo largo de este año? Que pasó de ser una persona desconocida con la que mucho chavista veía con desconfianza, cómo Nicolás Maduro se fue ganando la confianza del pueblo venezolano y cómo hemos también reconocido a un Nicolás Maduro, el Nicolás Maduro humano. Ese hombre joven, porque insisto, apenas tiene 50 años. 51 ya. 51. Bueno, pero un hombre joven que le gusta la salsa, le gusta el rock, es un apasionado del teatro, porque eso me llama, eso yo lo comentaba con una amiga el sábado, que salíamos de ver El Coronel No Tiene Que Le Escriba, ya les echaré el cuento. Y yo le decía a ella, el comandante Chávez no era un hombre de teatro. Él le gustaba la música llanera, le gustaban los cantantes populares. Los libros. No, pero de teatro. Ajá. O sea, yo no recuerdo a Chávez ir a ver una obra de teatro, hablar de obras de teatro. Él no era muy afecto al teatro. En cambio, Nicolás sí. Una de las primeras cosas que hizo Nicolás Maduro fue, oye, el movimiento teatral, César Rengifo, vamos a llevar el teatro a los liceos. Toma. Y se nota que Nicolás Maduro es un hombre de teatro, la cara de felicidad de Nicolás en el Teatro Bolívar cuando lo inauguraron el viernes. Tú veías que estaba emocionado, ¿no? Emocionado en su silla del teatro. Y entonces vemos cómo tenemos un presidente que sigue la línea de Hugo Chávez, heredero de la ideología de Hugo Chávez, y tiene su personalidad propia. El salsero, el hombre que le gusta el teatro, un hombre sencillo, ¿no? Y le estamos viendo porque decían que Nicolás imitaba a Chávez cuando hablaba. Ya Nicolás está mostrando su personalidad, está mostrando su cara y de verdad, bueno, todo nuestro apoyo a Nicolás Maduro. Que no vengan a decir, porque a veces la oposición manipula y dice, Enza y Randall son maduristas. No, apoyamos a Nicolás Maduro, nos parece que lo está haciendo bien, pero nuestra línea ideológica es chavista. Totalmente. Y eso, Igual que Nicolás, nosotros y los que apoyamos al gobierno revolucionario somos chavistas. Lo que pasa es que la oposición quiere meter debajo de la alfombra ese legado ideológico tan grande de Hugo Chávez y por eso ahora hablan de maduristas. No, señor. Maduro es chavista. Por tanto, los que sigamos a Maduro, seguimos el legado de Chávez, somos chavistas. Vamos a la pausa musical. Vamos a la pausa musical con Ska Venezolano. Y esta versión que hacen de el tema Paz de Frankie Dante. Sin sospechas, paz. Hombre de paz, Maduro. Con este canto, llegar a tu corazón. Aquí traigo mi bandera, bandera multicolor. Todos debemos querernos para lograr esta unión. Yo te canto Venezuela sin importar raza, credo y color. Paz, no quiero guerra. No quiero guerra, queremos paz. Negros, blancos, altos y chicos, estamos en son de paz. ¿Por qué nos peleamos tanto si nos podemos reencontrar? Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz. No quiero guerra, queremos paz. Podemos darnos las manos dejando el pasado atrás. El pasado. Dale paso a la paz. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. De mi parte no quiero guerra. Lo que quiero es la caridad. Vamos todos a celebrarlo. Para todos vivir en paz. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Paz.

¡Ajá! Regresa a la ventana, son las 10:38, ahí teníamos. Ah, de Calafaris, pueblo en revolución. Y eso definitivamente es lo que se ha visto, ¿no? Este fin de semana hemos visto cómo el pueblo salió, ¿no? Se concentró ayer en la Avenida Urdaneta, llegó a reunirse con el presidente Nicolás Maduro a recordar esta heroica de el 13 y el 14 de abril de 2002, ¿no? También hemos visto cómo el pueblo está en revolución, trabajando, estudiando, haciendo deporte. Tenemos que decir que, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Una información importante que rescataron sana y salva a la periodista Nairobi Pinto. Sí, hacia allá iba. De verdad una muy buena noticia para todo el... Para todo el mundo. Todo el país, para todo el país en general, ¿no? Que se rescate a una persona sana y salva, con todas sus facultades, en buen estado de salud. Fue rescatada esta periodista, una buena noticia primero, por supuesto, para ella, que ahora goza de su libertad, goza de su vida nuevamente. Estar secuestrado es terrible. Y bueno, ya se procederá en las próximas horas a informar sobre los captores de esta periodista de Globovisión, que fue ya tenía 8 días en cautiverio, ¿no? Y fue rescatada sana y salva en Cuba, estado Miranda. Ahí fue rescatada esta periodista. Sí, entonces bueno, estamos realmente pues contentos por eso. Y bueno, y cuando estamos hablando de pueblo en revolución, no podemos dejar de hacer referencia al Festival de Teatro de Caracas y a lo que fue el día viernes la inauguración del Teatro Simón Bolívar. Recordemos que eso fue un proyecto que le presentaron Jorge Rodríguez y Jacqueline Farías al comandante Chávez. El comandante Chávez dijo, sí señor, vamos a construir aquí un centro cultural. Uno de los centros culturales más importantes de América Latina, efectivamente, un edificio bastante antiguo. Le hicieron una remodelación que no rompe con la arquitectura de la Plaza Bolívar, es una estructura moderna, pero que respeta también la tradición. El teatro es realmente una belleza. En lo personal, estuve el día sábado viendo El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Y cuando uno entra al teatro, pues uno ve, uno se encuentra con un proyector original. De estos, si alguno de ustedes vio Cinema Paradiso, pues estos proyectores enormes de cine, cómo se ha mantenido la barandilla original, el cartel del cine Rialto, la señora que desde hace décadas hace cotufas allí, se encuentra allí en una hermosa cafetería, fue incorporada, ¿no? Y en una hermosa cafetería hay una sala de espera bellísima, con unos sofás preciosos, con esculturas, trajes de teatro, salas de exposiciones. El Teatro Bolívar no es solamente la sala del teatro, que es una cosa hermosísima, sino también cuenta con una sala de cine que no ha sido inaugurada y va a haber todo un movimiento cultural en ese espacio, que por cierto, en otros países de América Latina, como por ejemplo en Bolivia, existe el Teatro Bolívar, y aquí en Venezuela no había ningún teatro que ostentara el nombre del libertador Simón Bolívar. Otra cosa bien interesante es que está el Festival de Teatro de Caracas, las entradas están a 30 bolívares todavía, se han vendido la mayoría, pero todavía hay entradas a la venta. Hay una afluencia masiva, hay una oferta variadísima de obras, pero una de las cosas más bonitas y más interesantes es la Ciudad Teatro Infantil, que está funcionando en la Plaza de los Museos y funcionando en el Parque Los Caobos. Porque está el Ciudad Teatro para Adultos, donde se van a llevar a cabo conciertos. La Diego Ibarra, donde hay, de hecho, no hay fecha todavía, no han dado fecha, pero se va a presentar, entre otras agrupaciones, el Gran Combo de Puerto Rico, Versuit Vergarabat, diferente. Y es un sitio para que cuando la gente salga de los teatros, se tome un café, disfrute de un concierto. Pero los niños también tienen su espacio. Y es bien bonito, de verdad que las personas que tienen niños les recomendamos que los lleven, porque entras a la Plaza de los Museos y te encuentras con un enorme teatro de títeres en forma de zapato. Entonces los niños, te metes tú dentro de tu zapato y disfrutas de tus títeres y de tus obras infantiles en un espacio realmente hermoso. Llenaron los árboles de la entrada con telas de colores de la entrada al Parque Los Caobos, y cuando ingresas te encuentras con pequeños escenarios de madera con forma de rompecabezas, donde los niños pueden jugar, donde se montan cuentacuentos, tienes estructuras de madera donde los niños y los adultos, porque yo lo hice, asoman la cabeza y te tomas entonces fotos como el equilibrista, como el zanquero. Hay una mini carpa de circo. Yo nunca había entrado a una carpa de circo. Porque cuando he ido, cuando me llevaban al circo, era para ver el circo chino, el circo ruso y era en el Poliedro. Pero de meterme en una carpa, nunca. Y entonces una carpita de circo con espectáculos circenses para los niños más chiquitos. Una carpa pequeña, donde hay espectáculos de malabaristas, de payasos, de magos. Está la sala experimental. Montaron la sala experimental Vicente Patacaliente en el auditorio del Museo de Bellas Artes, que es al aire libre. ¿Y cuál es mi sorpresa el día de ayer? Que me encuentro que tremendo concierto de serenata guayanesa. Oh, qué maravilla. Totalmente gratuito. Entonces, mira, hoy en día, ¿quién no saca a los muchachos a pasear? Es porque no quiere. Ojo, sin llevarlos a estos templos del consumismo, ¿no? Que son No, es lo que queremos decir. Hay otras cosas. Habiendo tantas alternativas bonitas para los niños, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta costumbre adquirida por la televisión y el imperio yanqui de meter a los niños en unos parques que parecen ruedas de hámster? Nuestros niños no son unos hámster para andar dando vueltecitas en una jaula de McDonald's, señores. Fíjense, más allá de que sea una cultura impuesta esta del consumismo y de encerrarnos en centros comerciales. Y el parquecito para ratitas. Es porque eso no es lo que somos, hermano. Claro. Eso no es lo que somos. Revisémonos en nuestra esencia. Nosotros somos seres encerrados. No. Nosotros somos seres de estar metidos en cuatro paredes. No. Nosotros somos sangre caribe, hermanos, de estar en la calle, de estar disfrutar de los espacios abiertos, de esta hermosa ciudad que tenemos. Además, uno puede entender que con estos calores lo que provocaría es meterse en un aire acondicionado. No, pero no creas, el Parque Los Cabos está fresquito. Con tanto árbol que hay ahora, los árboles que no han cortado los guarimberos, que aquí en Libertador, en el municipio de Libertador, hay bastante. Uh-huh. Bueno, dan la sombra y la brisa respectiva. Imagínense ustedes, se llevan a sus dos, tres, cuatro muchachos, se los llevan para allá. Y la verdad es que los niños ven títeres, ven circo, corren por el parque, disfrutan de un concierto, disfrutan de actividades totalmente gratis. ¿Cuánto se puede gastar el pasaje? Una bolsita de cotufas que le compran los muchachos, unos heladitos. ¿Cuánto gasta usted cuando los mete en un McDonald's? ¿Cuánto gasta usted cuando los hace pasear en círculos en un centro comercial para que se entusiasmen con un DS o con una tableta? Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales en Facebook, programa La Ventana 96.3. En Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada telefónica. Muy buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Compañera Elsa, compañero Orlando. ¿Cómo Gustavo? Estás, Gustavo? ¿Qué ¿cómo tal? Está, Gustavo? ¿Cómo le va? Muy contento de oír lo que estás diciendo porque yo también fui ayer a compartir lo del teatro ahí en Bellas Artes. ¿Viste? ¿Verdad que está precioso lo del Parque Los Caobos? Bellísimo. Y puse de mi parte de colaborar, de ser feliz, transmitir felicidad en los mini teatros donde los niñitos después se vestían de lo que quisieran. Es una belleza. De superhéroes, de pirata, de héroes de la independencia. Y después lo interesante era lo de decir un refrán. Ajá. Que entonces yo intervine también aprovechando y diciéndole a las muchachas que en ese momento también sería interesante explicarle a los niños qué es lo que es un refrán y cuál es el significado de ese refrán, no solamente decirlo. Uh-huh. ¿Okay? Entonces agarré yo el micrófono y ayudé y compartí, muy bello, todo lo que dijiste tú perfecto, la tarima, etcétera, etcétera, no al consumismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un detalle, uh-huh, no es yo soy así y yo lo doy como crítica porque es así. Y ayer me di de cuenta de un detalle. Uno de los detalles, estamos claros, ¿verdad?, que siempre hemos compartido, de que uno de los problemas de esta revolución es la falta de ideología. ¿Estamos claros? Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Entonces, ayer se me di de cuenta de otro detalle. El otro detalle es también la falta de hacer las cosas en grande. ¿Por qué digo en las cosas en grande? Todo el proceso, todo lo que vimos del teatro, lo que comentaste con la compañera Elsa, lo comparto contigo, pero hay detalles que parecen mínimos, pero es cuando yo digo de que no se piense en grande. Estaba un Tarantín, porque vuelvo a decir, o sea, cuando digo Tarantín, lo digo como Tarantín, cuando puede ser mucho mejor. Te montaron de los helados Copelia. Los helados Copelia. Copelia, sí. Los helados Copelia. Oye, eso era para tener un stand más bonito, más mucho grande, más representativo. Claro. Sus sillas de aluminio, sus mesitas, algo, vuelvo a repetir, falta de ideología y falta de pensar en grande. Y resulta ser que llegaron los helados, empezaron a venderlos a las 10:30 con dos insignificantes neveritas, porque había una de jugo, y resulta ser que ya a las 20 para las 12, 2:15, ya no había helados. Y yo como soy, investigo y empiezo a preguntar, y me dieron cualquier cantidad de excusas, que para mí son excusas estúpidas, y ahí es cuando se me prendió el bombillo en decir, el problema es que aquí no se piensa en grande. Resulta ser que ya a las 2 de la tarde cualquier avalancha de niños, y yo viendo, observando, papi, el helado, mira el helado de la Plaza Bolívar, y resulta ser que no hay. Y en vez, averiguo cuántos helados caen en cada nevera caen 150 helados. Disculpe que te voy hablando así porque me acabo de sacar un diente en el CDI de aquí de La Cruz, muy bien atendido con mi pastillita, etcétera, etcétera. Vi mucha gente que está en contra del sistema y estaban ahí en su CDI. Y lo que hago es saludarlos y darles, estrecharles la mano. Entonces resulta ser que un proyecto como ese, porque eran proyectos que espero que estén muy bien y espero que el año sea mejor y el otro sea mejor y el otro muchísimo mejor. ¿Cómo tú vas a pensar montar un Tarantín? Bueno, repito, un Tarantín porque tienen que montar Gustavo, un Tarantín. Ajá, Gustavo, que hay otra llamada después. Seguro. Vamos. Bueno, en resumidas cuentas, 150 helados en la nevera, 150 helados en la nevera. Cuando ahí debería estar es un camión refrigerado con cualquier cantidad de helados, mínimo 2.000 helados, tanto digo como esto. Resulta ser que se inauguró, todo el mundo estaba paseando, todo el mundo estaba en un helado y solamente pusieron en venta 300 helados. Falta de pensar en grandes. Feliz día. Bueno, feliz día, Gustavo. Bueno, esperemos que el Ministerio de Alimentación y Helados Copelia, pues, tomen en cuenta esto. Tomen esa sugerencia. Tomen en cuenta esta sugerencia, pero bueno, un detalle con la logística. En todo caso, helados, yo ¿no? creo que eso no opaca todo. Claro, demás, y exacto. Y yo no coincido contigo, Gustavo, en la falta de ideología. Yo creo que es la falta de solidez ideológica. Porque si en la revolución hubiera realmente falta de ideología, el fascismo hubiera ganado hace rato. Tenemos otra llamada. Buen día. Aló. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Aló. Hola. Sí, buen día. Hola, es Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo andas? Feliz Semana Santa. feliz Semana Santa. Bueno, aquí oyéndolo a ustedes, y bueno, no los, lamentablemente no los pude oír el viernes, pero quería oírlo por el desastre que se vio la noche anterior con esta gente de la oposición. Un comentario pequeño porque sé que no estamos en, ya ese comentario pasó, sí. Pero qué locura, esa gente no aprovechó el momento, ya gracias a Dios la gente está viendo quiénes son los opositores, no, pero nosotros ya sabemos quiénes son y a dónde estamos montados, estamos claritos, pero oí comentarios en la calle y oí algo de unos muchachos jóvenes en San Martín que venden allá. Y un muchacho que dijo ENSA, y yo dije, Dios mío, pobrecito, me dio cosa porque es verdad, uno cuando se siente decepcionado, horrible, se dice decepcionado. Digo, chamo, así como hablan los muchachos, chamo, qué decepción, vale, mira, yo te voy a confesar, yo soy opositor, pero yo no me siento de verdad, que yo no siento que ese hombre me representó, vale, ese hombre se volvió loco, él pensó en él nada más, oye, debería superar eso, que le robaron las elecciones, se echó tan loco, está diciendo él, hablando así, yo, Dios mío, yo dije entre mi pobrecito, qué decepción. No. Bueno, y hablando de lo que ustedes estaban diciendo ahorita, mira, yo siempre lo dije, y creo que se los comenté a ustedes cuando mi comandante estaba recién muerto y todo eso. Mi comandante nunca nos engañó, nunca nos echó por un voladero. Él nunca, de verdad, él siempre nos quería, Oye, se escucha muy mal, a ver si podemos... A ver, ¿aló? Daisy, aló. Aló. Ajá, te escuchamos mejor ahora. Ah, okay. Y mi comandante no se equivocó con Nicolás Maduro, voy a hacerlo más rápido. Y digo que él es el excelente alumno, excepcional, de verdad. cada día supera más las expectativas de la gente. Y espero que sigan así, nosotros sigamos apoyándolo y para adelante, para allá. Chao, los abrazo. Chao. Un abrazo. Un gran abrazo. Mira, tenemos participación vía Twitter, denuncia por acá Eddie. Buen día, hoy en Ciudad Betania fueron desalojados los invasores y hubo enfrentamientos con banda armada, promotora de las invasiones en Ciudad Betania. Según hay una... Bueno, esto no hay una confirmación. No, esa, según, eso según. Suena a rumor. Sí, no podemos caer no en... No podemos andar regando rumores. No. Entonces, bueno, hay al parecer acciones de desalojo allá en lo que por días nos han denunciado sobre invasiones en Ciudad Betania. Juan Guirola nos dice, diálogo sin impunidad. En esta Semana Santa, el fascismo se pone un disfraz de nazareno, no más violencia. ¡Viva Nicolás Maduro! En procesión de ayer en Baruta, escuchen esta, un sacerdote recordó un muerto de la cofradía, pero nada dijo de los asesinatos de abril de 2002 y de 2014, que cayeron también por estas fechas, ¿no? Estas fechas de abril de hace 12 años y esta fecha de abril del año pasado. Nuevamente el fascismo arremetiendo contra el pueblo. Dicen por acá, los emisarios de la derecha en sus declaraciones establecen un perdón a sus criminales para hacer efectiva la paz. ¿Más impunidad? No, yo creo que de esto no se trata. No podemos tampoco caer en el chantaje de quienes dicen criticar la violencia, pero defienden a los violentos. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? Sí, bueno, pero es un fíjate, chantaje absurdo. Ayer en las últimas noticias publicaron también una entrevista con el presidente Nicolás Maduro y dijo algo que bueno, que quizás algunos se lo cuestionen, ¿no? Algunas personas de oposición se lo cuestionen. Pero Nicolás Maduro dijo, mira, que dentro de la oposición hay gente que ha sido sometida a grandes presiones, que incluso Juan Requesén se ha reunido con representantes del Ministerio de Educación escondidas. Sí, pues, por las presiones que tiene, porque si dijo lo saben, porque imagínate. No, porque dijo claramente Nicolás Maduro que del sector opositor él estima que un poco más del 50% apoya ciegamente a la extrema al sector extremista de la oposición, al sector de ultraderecha. O sea, que ese es un sector muy poderoso dentro de lo que es la oposición venezolana y que hay muchos dirigentes de partidos políticos de oposición que entonces están para adelante y para atrás porque no aguantan el chaparrón. Pero bueno, ese es el monstruo fascista que ellos crearon, tienen que asumirlo. Dicen por acá, en Valencia Norte algunos sectores mantienen barricadas y ciertos vecinos impiden su limpieza. ¿Habrá paz en sus mentes? Yo lo dudo mucho. Nos dicen, la operación La Salida fue todo un éxito. López salió preso, la Machado salió de la asamblea, la MUD salió dividida y Maduro salió fortalecido. Este mensaje nos lo envía José Alexander. Kibli Díaz nos pregunta, hola, buen día, ¿cómo se llama el cantautor que estaba el viernes? Efrén Clavo Martínez, el soldado de acero, era el que estaba con nosotros presentando sus más recientes grabaciones. Son las 10:56, nosotros nos vamos a la pausa. Sí, señor, y mire, nos vamos con un excelente tema de rock, un grupo español llamado Mafalda, Miedo al Miedo. Fortalecios en el Señor, vestíos de la armadura de Dios y combatir el diablo que señale yo. Alá es grande, Dios es misericordioso, amén. Tengo miedo de dejar de tener miedo, volverme hielo hasta invierno nuclear, tener la sensibilidad y Amnistía Internacional, poner bombas en los coches como un Nobel de la Paz. Tengo miedo de dejar de tener miedo. Mafalda, no llores, Dios es real y tiene nombres. ¡Sionismo! Se mata palos y en Grecia queman dinero. Oh, es combate. los mundos, nos lucramos como amos, transformando los hermanos en esclavos. Pues yo veo la esperanza y en las calles se equilibra la balanza. Iré, yo veo las caras de los niños que sueñan y discuten en asamblea. El pueblo combativo que doma la bestia, la resistencia de Latinoamérica. El imperio no entra, no, no, si no se le alimenta. Sí, el imperio no entra, no. Que el pueblo responda con una alzada. No silencian en su caja, balanzando el cinturón de su faja. Terrorismo en el Atlántico Norte y las prisiones son el gueto de los pobres. Tengo miedo del futuro, yo no soy un tipo duro. Tengo miedo como todos. Cuando te des cuenta, levanta la cabeza, suelta lo que has vivido, llora como un niño. Cuando te des cuenta, levanta la cabeza, despega la pantalla, quita las telarañas. Cuando te des cuenta, levanta la cabeza y respira, respira, respira. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Víctimas del fascismo. Con la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 14 de abril de 2013, Enrique Capriles Radonsky llamó a sus partidarios a descargar toda la rechera. Esto trajo como consecuencia 11 familias de luto. Alba Ciudad recuerda a los fallecidos que cayeron entre el 14 y 19 de abril de 2013. Producto de la violencia de un sector de la derecha venezolana que no quiso reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Joan Hernández y los menores de edad, Rey David Chacín González y María Victoria Báez. En la madrugada del 15 de abril, mientras celebraban el triunfo de la Revolución Bolivariana, estas personas fueron arrolladas por un camión que arremetió contra ellos. Estos hechos ocurrieron en la avenida principal del barrio musical de Maracaibo. Rey David y Luis Eduardo murieron ese día, mientras que la pequeña María Victoria falleció el 21 de abril, luego de presentar un cuadro crítico de salud. En la actualidad, los autores intelectuales de estos hechos están libres. No a la impunidad.

Mira, que la reflexión es algo bien difícil, ¿no? Hay gente que dice, no, vale, hay que reflexionar sobre esto, reflexionar sobre... Reflexionar no es nada más sentarse a dibujarse, ¿no? Soluciones en el aire. Reflexionar quiere decir empezar a revisarse a sí mismo, ¿no? Algo que es tan fácil y tan complicado al mismo tiempo. Sí, la, sí, la autorrevisión es algo, una de las cosas más importantes que hay y tan difícil de lograr, ¿no? Sí, fíjate, Randall, que nos escribe por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Casanova Tiacoro, y nos dice, hola, camaradas, el comandante no se equivocó cuando nos indicó la elección de Nicolás. Visión, lealtad, seguridad, confianza en 20 años con Maduro a su lado. Chávez con su verruga, según lo posiciona el cerebro del presidente, ¿verdad? Ellos decían eso. Logró ser la más grande de las, el más grande de los demócratas del mundo. Más burro, como le dice la oposición, en su primer año de presidente, ha demostrado que el comandante no se equivocó. Imagínense si fuera más inteligente, ¿no? Chávez vive, Maduro, Chávez vive, viva Maduro, viviremos y venceremos, no volverán. Tenemos llamada telefónica, le saludamos, buen día. Buenos días, Randall. Buen día. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo anda todo? Bien, gracias al Santo Padre. ¿Así? En ese sí creo yo. Ajá. El Santo Padre. Yo respeto a cada quien, pero yo... Me crearon católico, pero yo creo en el Chihuahua. Allá, mi amigo Chihuahua. Gustavo, un abrazo. Carlos Andrés, un abrazo. Donde vayan, Gustavo, donde vayas. Que haya algo, alguna jornada, algo del proceso, vas a encontrar defectos. ¿Sabes cómo no encuentras defectos, Gustavo? Si lo organizas tú a honores, lo organiza Carlos Andrés a honores y en Divelaco o un grupo que tengo aquí alrededor a honores. Pero donde haya dinero, siempre va a haber falla, Gustavo, porque Venezuela es muy difícil que cambie, por no decirte imposible. Tú sí, Gustavo, yo, mis compañeros que están unos alrededor y otros andan por ahí en la vía. Randall y Enza, es fuerte lo que le voy a decir, por este medio. Llamó ahorita una compatriota que la considero revolucionaria, creo que fue Daisy, 100% Daisy. Que si el joven dijo, ay, estoy defraudado. No, este es Magallanes y Caracas. Los magallaneros hablan bien del Magallanes todo el tiempo. Y nosotros, los caraquitas, pues yo soy caraquita, ¿verdad, Randall, que somos caraquitas? ¿Cómo no, señor? Uf. Hablamos mejor siempre del Caracas. Así. Siempre del Caracas. A nada. Pero le voy a dar... Randall. Diga. Yo no, nosotros no somos encuestadores porque no fuimos a la universidad, ¿oíste? ¿Me entiendes? Ajá. Ni somos politólogos, pues no fuimos. Los militares no vamos a la universidad para ser encuestador o encuesta, hay que ir a la universidad y nosotros no vamos a eso. Cuando te di la encuesta de Maracaibo, me dijiste que porcentaje, y te dije entre 20 y 30, ¿verdad? Perdió Pirela, ¿verdad? Sí. Perdió con 28, estuvimos cerca, para no decir que perfecto. Los que sí daban encuesta por televisión y por radio, eso sí, porque eso van a la universidad y saben de encuesta. Te voy a nombrar ahora encuesta que hemos hecho después de la reunión de la mesa. Ponme cuidado. Tres bandos. No los fascistas. No los fascistas que andan por ahí guarimbeando a los fascistas, porque eso se ven con nosotros las 24 del día. Y los tenemos pilladitos. Nosotros que sí estamos con este proceso. Recordando las palabras que se usaban anteriormente. Patria o muerte. Aquí no hay un paso atrás. Pero los estudiantes que protestan, que trancan en Altamira, allá aquí, estudiantes, estoy hablando de los estudiantes, ese es un grupo, ¿correcto? El otro grupo, dos grupos más, que fueron a la reunión a Miraflores, los dos grupos, ¿sabe qué encuesta hemos sacado? A ver. Los dos grupos que fueron a Miraflores, los que hablaron allí en Miraflores, los dos. Ajá. Tanto los que se dicen ser revolucionarios como los que dicen ser de la mesa unidad, y los estudiantes que están trancando calles, trancando, no los fascistas, los tres bandos, con el perdón de los locos, son unos locos, y con el perdón de los homosexuales, son unos homosexuales. Buenos días, hasta luego. La homosexualidad no está reñida con la decencia. Así que, por favor, no utilicen la palabra homosexual para insultar. Sí, eso no, en no primer tiene, lugar. Creo que totalmente fuera de contexto. No sé, el camarada dijo algo de encuesta, pero no refirió ninguna, no sé. No, no, es la que hace él. En todo caso, es su apreciación como ciudadano. En todo caso, fíjese, vamos a insistir, yo creo que insistir en el asunto del diálogo es lo que en este momento nos ocupa. Hay gente que se ha agarrado del pensamiento del comandante Chávez para decir, no, en esta situación Chávez hubiese hecho esto, en esta situación Chávez hubiese hecho lo otro. Olvidándose de lo que hizo Chávez en situaciones similares. Es que no es solo eso, sino que mira, qué mal le hacemos al proceso que estamos viviendo y a nosotros mismos, a cada uno, en lo individual y en lo colectivo, le hacemos tremendo daño. Si cada quien empieza a interpretar a Chávez como le dé la gana, a vestir a Chávez a su imagen y semejanza, a moldear el pensamiento del comandante Eso Chávez. Eso fue lo que hicieron con Bolívar. Que mira, el pensamiento del comandante Chávez está en video, está en libro, está en grabaciones de audio, está en frases, está por todas partes, está en las obras que hizo. Ahí está el pensamiento de Chávez vivo, está latente en el pueblo. No hay forma, como le hicieron a Bolívar, por ejemplo, de descontextualizar sus pensamientos. ¿No? Porque Bolívar no dejó nada grabado, ni en video, no existía ninguna de estas tecnologías. El pensamiento de Chávez lo vemos en los Aló Presidente todavía, en lo que repiten, ¿no? Ahí está. Entonces, que venga gente a decir, no, que Chávez hubiese hecho esto, que Chávez hubiese hecho aquello, que Chávez no hubiese dialogado con este, que Chávez... Señores, el comandante Chávez, les recuerdo para el que piensa así, dio una amnistía a la gente de la oposición. Dijo, repito la frase que dije hace unos instantes, al mismo infierno bajaría a hablar con el mismo diablo si tuviera que hablar con él para conseguir la paz. Palabras más, palabras menos. El presidente Chávez siempre estuvo abierto al diálogo con la oposición. Cristo en la mano. Con su adversario. Siempre estuvo dispuesto al diálogo con su adversario. Le dio la mano a Uribe. Además, gracias a la disposición de diálogo del comandante Chávez, el bombardeo a Sucumbío no se convirtió en un conflicto regional. En un conflicto de toda la región. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto no se le cuestionó al presidente que le hubiese dado la mano a ese traidor a América Latina que es Álvaro Uribe Vélez? Y ahí se le dio la mano. ¿En aras de qué? De la paz, hermano. De la paz. Ahora es cuando muchos logramos entender hasta dónde alcanzaba la vocación pacífica del comandante Chávez y de reunirse con quien tuviera que reunirse para conseguir la paz. Entonces, oye, tratar de sacar de contexto las palabras del presidente para moldearlas según nuestras apetencias personales es algo bien osado, bien complicado y además, compañero, bien triste de un revolucionario. Bien triste de un revolucionario, porque el primero que hubiese apostado por este diálogo, tal cual como se está llevando a cabo, es el propio presidente Chávez, el propio comandante Chávez. Y Nicolás, que es su hijo, está haciendo la tarea. Entonces, si no estamos de acuerdo con el diálogo, ¿con qué estamos de acuerdo? ¿Con la guerra? ¿Con enfrentarnos en la calle? ¿Con salir a matarnos unos a otros? Eso es lo que queremos de verdad. Esa patria que nos dejó Chávez es la que queremos defender nosotros con la violencia. ¿Escudándonos o sorteando los caminos verdaderos de la paz y el entendimiento? Yo creo que no. ¿Tenemos llamada, Luiger? Sí, hay una. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Aló? Buen día. Ajá. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están por allá? Bien, muy bien, vale. Darwin, ¿qué tal? Bueno, camarada, quería comenzar mi intervención con un extracto de una conversación telefónica que tuvo el comandante Chávez con Fidel Castro el día 14, ¿no? Ajá. Ah, sí, que eso lo publicaron en Cuba hace poco, un homenaje de Fidel a Chávez. Sí, el comandante Chávez, estando en Turiamo, él dice lo siguiente, ¿no? Le dice a Fidel, me quedé yo pensativo ahí y me puse a mirar el cielo. Y entonces yo digo, yo estoy seguro de que esa siembra de tantos años en el pueblo, esas organizaciones populares que hemos estado empujando, organizando y impulsando, como los círculos bolivarianos y los partidos, toda esa gente no se puede quedar quieta, porque si esa gente no hace nada, es que no merecen esta vaina, no merecen una revolución todavía. O sea, aquí el comandante expresa un poco lo que es esa confianza que siempre tuvo hacia el pueblo y a lo que estaba sembrando. Y bueno, mira, viendo estos documentales del fin de semana, declaraciones de Iris Varela, Cilia Flores, el mismo Nicolás, de lo que hicieron en esos momentos, dónde se encontraban, cómo actuó el pueblo. De verdad que eso me hace sentir orgulloso de ser venezolano y demostrar de que sí merecemos esta revolución y que la vamos a defender hasta el final. Por el comandante, por ese legado que nos dio. Bueno, gracias, camarada, y que tenga un buen día. Igual a ti, hermano. Gracias por esta reflexión que nos has traído, además, de tanto que hay que recordar en estos días, ¿no? Tantas cosas que hay que decir de estos días. Hace 12 años que, mira, si no salimos a la calle, si el pueblo no estaba en la calle, si no tomábamos los medios alternativos, ¿no? No se proliferaba ese Radio Bemba que proliferó en aquel instante. Esa capacidad casi a ciegas de organización que tuvo el pueblo. Si eso no hubiese ocurrido gracias a lo que en aquel momento naciente de la revolución ya empezaba a germinar. Y fíjate qué rápido germinó esa siembra del comandante, ¿no? Los círculos bolivarianos, la gente organizada, el pueblo teniendo lo suyo en las manos. Que los círculos bolivarianos son los que le han dado origen a lo que es actualmente la milicia. No, y fíjate algo, Enza, y amigos que nos escuchan. Cuando le dieron el golpe al presidente Chávez, no existía Mercal, no existía Pedeval, no existía la misión Robinson, no existía la misión Barrio Adentro, no existía ninguna misión. El gobierno estaba recién nacido, no había ni una misión. Lo único que estaba activo para el beneficio social era aquel extinto llamado Plan Bolívar 2000. Uh-huh. Aquel que después se desfalcaron unos militares allí. El señor Rosendo. Tan odiado por la oposición y después era el héroe. El señor Rosendo y compañía que desfalcaron el Plan Bolívar 2000 y después participaron en el golpe de Estado, ¿no? Y era lo único que el presidente Chávez había... buscando los vericuetos para ver cómo le hacía llegar al pueblo mayor igualdad, y era lo único que se había adelantado, además de la nueva constitución, además de las nuevas leyes habilitantes y todo este empeño del presidente en lograr la mayor suma de felicidad y equidad entre el pueblo venezolano. Y ya el pueblo venezolano estaba consciente para el 2002 de lo que estaba en juego, de lo que nos estábamos jugando en ese momento. Y qué hermoso recordar todos estos episodios. Qué bonito ayer escuchar a Iris Varela echando sus cuentos, sus anécdotas, sus recuerdos. La hemos visto en infinidad de videos allí en el Palacio de Miraflores. Cómo lloró cuando se llevaron preso a Chávez y todo. Pero escuchar de nuevo estos cuentos, ya una mujer más madura, ya bueno, más curtida por las prácticas revolucionarias. A una Cilia Flores ya como primera combatiente, echar todos estos cuentos que todavía no se saben, estas historias de abril, como la tiene usted seguramente en su casa, que seguramente estaba desinformado, desinformada, o que estaba muy bien informado y salió a la calle con un grupo de vecinos. Cada quien tiene su historia de abril, su historia bonita. Y por eso, en honor a eso, tenemos que seguir construyendo esta patria, en honor a eso que nos movió un día 13, un día 14, que nos movió y nos hizo de esa masa un solo corazón para rescatar toda esta patria que ya estaba sumida en la traición, que ya estaba otra vez vendida a los intereses del capitalismo y del colonialismo yanqui. Nos dimos cuenta de eso, reaccionamos y tumbamos ese gobierno impuesto por las transnacionales, impuesto por Estados Unidos y por la oligarquía criolla. Lo tumbamos. De eso estamos hechos los venezolanos, hermano. De eso tan bonito estamos hechos la mayoría del pueblo venezolano, con estas aspiraciones de seguir construyendo una patria cada día mejor y, por supuesto, con el legado de ese magnífico hombre que es Hugo Chávez. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y recordemos, estamos en el año del joropo

Regalito musical, cariñito para el oído. Acá en La Ventana, a las 11:34. Rico para relajarse. Stan Getz, Astrud y Joao Gilberto, So Nice. Qué agradable. Ay, qué agradable. Así se traduce este tema. Así seguimos leyendo algunos de sus mensajes de, por aquí, por la cuenta en Twitter. Billy nos dice, antes los McDonald's estaban llenos, ahora están muy vacíos. Y esto es una realidad, sí. No solo por los precios, sino porque la gente ha entendido que en la ciudad, en el resto de la ciudad, hay un mundo por explorar, un mundo distinto, nuevo, mucho más económico. Trotsky Colmenares pregunta si esta hermana que nos cuelga por acá se confesará en Semana Santa. Vemos a una hermanita chateando por un celular con su banderita de Venezuela, manifestando dentro de las protestas estudiantiles. O parte, lo que se ve como una protesta estudiantil. Bueno, ¿no? Cada quien tiene derecho a militar o tener su tendencia política. Sí, pero el no mezclar la religión con mezclar, eso. Exacto, no mezclar la religión con eso. Hermana, sacerdote, usted quiere apoyar un determinado, o sea, usted quiere de apoyar un determinado grupo, quítese el hábito. Claro, porque quítese la sotana. Eso no quiere decir que los cuelgue, o sea, que se retire a la iglesia, no. Pero si va a asistir a manifestaciones, no lo haga con el hábito. Porque en este caso, el hábito sí hace al monje, ¿no? Sí lo hace. Si usted va a marchar con su hábito, con su indumentaria religiosa, usted está metiendo en problemas a la institución que representa. O sea, porque hay sacerdotes y religiosas que apoyan la revolución bolivariana. Podemos hablar del padre Pablo Urquiaga, del padre Bruno Renaud, del padre Numa Molina. Entre tantos otros. Entre muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso no que. Entonces, bueno, si hay sacerdotes y religiosas que apoyan el chavismo, pues es normal que haya sacerdotes y religiosas que apoyen a la oposición. Hay diversidad. Estamos viviendo en una democracia, señores. Sí, hay diversidad de pensamiento. Ahora, si estamos hablando de una protesta estudiantil con molotov, guarimas, no sé qué, hermana, por favor, quítese el hábito. Claro. Dicen por acá, ¿saben lo que hacían los apartamentos que vendían en 30.000 bolívares y si no pagabas te sacaban a punta de pistola? No, eso era el guiso de los invasores en Ciudad Betania que afortunadamente fueron desalojados y que van a chillar y que si les violan sus derechos humanos, ellos violaron los derechos humanos de los verdaderos adjudicatarios de allá, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente hubiera sido mejor hacerlo de otra forma, sin que hubiera hechos de violencia, aunque era prácticamente inevitable. Afortunadamente, no, señores, eso allí se resolvió. Había gente armada allí. Los mafiosos que habían allí, pues bueno, mira, lo que decimos siempre, cuando usted reclama un derecho por la vía violenta, usted no puede esperarse que le vayan a lanzar florecitas, ¿no? Ay, vamos a lanzarle caramelo a esta gente, ¿no? Si usted reclama un derecho, lo que usted considere su derecho, o lo que sea su derecho, lo reclama por la vía legal, normal, usted no debería ser reprimido. Pero si utiliza las vías del terrorismo y utiliza las vías del sabotaje, de la violencia para lograr su cometido, usted no puede esperarse florecitas ni caramelos. Sí. Bueno, mira, Randolph, hablando sobre otras informaciones, ayer el presidente Nicolás Maduro y hoy, tanto ayer como hoy, el presidente Nicolás Maduro es noticia. Habló sobre la Comisión de la Verdad para investigar la violencia opositora y dijo el presidente Maduro que es necesario, que quiere que se sepa la verdad total para que Venezuela pase la página del golpismo. Y otra de las cosas que dijo es que se tiene que investigar a fondo los acontecimientos, tal como se hizo con el golpe de Estado de abril de 2002, para que los resultados ayuden a curar las heridas y a replantearse el camino a quienes han realizado estos hechos. Respecto al diálogo iniciado hace pocos días con representantes de los partidos políticos de oposición, Maduro expresó cuánto nos hubiéramos ahorrado en angustias, tensiones, pérdida de vidas, violencia, dolor, si la reunión con la oposición hubiese ocurrido cuando la convoqué la primera vez el 26 de febrero de este año. Sí, la convocó Nicolás Maduro, fueron sectores empresariales, sectores de religiosos, estudiantiles, algunos representantes de partidos políticos de oposición, pero la mesa de la Unidad Democrática dijo que no. Sí. Y esto debemos de tenerlo claro. Y esta terquedad trajo muerte. Otra cosa interesante que dijo Maduro, porque es un clamor popular, y quien hace mucho énfasis en eso, María Adela Linares, ¿no?, en su columna todos los domingos. Pues buenas noticias para María Adela y para muchos de nosotros. El gobierno nacional publicará los nombres de las empresas que estafaron a la nación a través de Cadivi. Ya hay que hacerlo. Ya. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que su despacho publicará en medios de comunicación social los nombres de todas aquellas empresas de maletín que se apropiaron de la renta petrolera por medio de Cadivi. ¿Por qué estafaron a la nación? ¿Por qué pidieron unos recursos para traer productos al país y sencillamente se robaron esos recursos? ¿Se los llevaron a sus cuentas personales? Manifestó Maduro en esta entrevista que le hicieron en Venevisión, e indicó que la Comisión Presidencial le dirá al país la brevedad posible cada uno de los nombres de todas aquellas empresas de maletín que estafaron a la nación. Habrán sorpresas, dijo Maduro al periodista Eduardo Rodríguez, para que los venezolanos saquen sus propias conclusiones. Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Alvarina, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué bien, tal? Bien. Bueno, mira, yo me siento muy contenta con lo que ayer tuve una marcha de Miraflores y la verdad que lloré mucho otra vez porque esos días fueron muy tristes para todos nosotros. Claro. Y otra cosa que te iba a decir, anoche en la cadena hay una emisora que no se excedió. La 89.3. Ah, bueno. Tenía la televisión prendida y tenía con el celular, no se pegó. Oye, está bien. Buena para pasar este dato a la gente de Conatel. Porque esto no puede ser. No se pegó en ningún momento porque yo la tele prendía y tenía el celular puesto en el oído. Y no se pegó. Bueno para que oye, sepa. Otra cosa que iba a decir. Diga. Mira, tú sabes que el sábado estaban vendiendo café allá en la Plaza Caracas, ¿no? Uh-huh. El kilo 50 bolos, yo me compré. Y entonces los boneros compraron el medio kilo de café, lo estaban vendiendo en 100 bolívares. ¡Qué barra! ¿Pero café de cuál? ¿Ese que llaman gourmet? Fama de América. Fama de América. ¡Qué barra! Fama de América. Yo compré un kilo 50 bolos y por curiosidad pregunté un cuartico 50. Yo dije, usted sí es bien ladrona, yo. ¿Cuándo es que está cumpliendo años la ventana? Mañana cumplimos 12 años. Ah, sí. Mañana, sí, señora. Bueno. Bueno, un abrazote. Okay. Ya, güey. Bueno, un abrazo. Mira, sí, mañana la ventana cumple 12 años. Sí, señor. Ya, al aire, se dice rápido, pero estos han sido años, bueno, de compromiso, de lucha, de batallas, algunas derrotas y muchísimas victorias, sobre todo. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Rando Elsa, y a todos los que nos escuchan y a la gente que está allí hoy, lunes santo, trabajando en la emisora. Rando, a todos de verdad, un abrazo gigantesco y un agradecimiento enorme de los sucesos de hace 12 años. Y yo quiero decir, como decía Chávez, unidad, batalla, lucha, victoria. Siempre unidos. Hay cosas que, por ejemplo, nosotros decimos que está mal, que debe de corregirse y todo eso, y tenemos derecho a expresar y todo eso, pero no a ir en contra del gobierno, ni de la revolución, ni de nada. También nos dan oportunidades de expresarnos y decir las cosas buenamente para mejorar. Yo, por ejemplo, no te escuché ese día que es hace 12 años. Mi familia sí, porque estaba pendiente de la radio y de todo eso. Y entonces decía, mira, en una radio de Fe y Alegría, hay un joven que está diciendo esto o aquello, pero de verdad que yo tenía demasiada tristeza para estar pegada a la radio. Y yo sinceramente te agradezco mucho porque a mucha gente le llegó esa información. Por otro lado, ayer yo iba para el cuartel de la montaña, pero no había transporte. ¿Será que esta semana no está abierto? Oye, no sé si el servicio de transporte es que no está funcionando, pero tengo entendido que está abierto todos estos días, incluyendo la Semana Santa. Ah, bueno, yo pasé primero por ahí, por el Panteón, y después quise ir allá. Y como no encontré transporte, yo quería ir primero para allá y luego para Miraflores. Ya. Y fui a Miraflores. Ay, Randall, pero es increíble que cuando cantaron allí, Patria Querida, ajá, mira, de verdad que uno sinceramente se le agua el guarapo. Yo me puse a llorar medio escondidas ahí porque me daba vergüenza que la gente lo vea uno también con esas cosas. No, hombre, pero sinceramente el dolor compartido es dolor de todos y es sabroso también compartirlo. Sí, somos humanos y eso nos trae un recuerdo duro. Y que hay que seguir en la lucha. Sí, yo a toda la familia del presidente Hugo Rafael Chávez Frías les agradezco por ese gran ser humano que ellos dejaron que compartiera también con nosotros. Para ellos que tengan mucha salud y un mundo maravilloso. Gracias y feliz buena Semana Santa. Gracias. Aquí seguiremos hasta el miércoles en esta ventana. Por supuesto, con todas y todos ustedes. Wendy Acevedo nos escribe al Twitter, nos dice, ojo con Atel, Google, esta herramienta de búsqueda por internet, promociona una aplicación que se llama Chávez Bestia Zombie, que insta a asesinar a chavistas y a Nicolás Maduro. Esto lo hacen en Google. Fíjense que no descansa, ¿no? El fascismo no descansa y busca cualquier vía, sobre todo estas vías electrónicas, para seguir intentando desestabilizar. Juan Guirola nos dice, la falta de ideología socialista y bolivariana tenemos en intervenciones radiales donde algunos se creen jueces. No voy a agregar más nada a esto. Dicen por acá Helvética Antigolpe, hola panas, la música de la ventana es muy especial, parece una montaña rusa que me sube y baja y pasea por distintas emociones. Ah, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito y qué sabroso sentir que bueno, este trabajo es valorado, ¿no? Es valorado de esta manera. Y además, hacer sentir estas emociones es lo que se busca a través de la música, de las palabras, de las conversaciones, de su participación. Esta cantidad de emociones que mañana tendremos 12 años compartiendo con toda nuestra gente, bueno, en los distintos espacios donde se ha asomado usted y donde nos atrevemos nosotros a asomarnos humildemente también. Son 12 años de muchísimos recuerdos. Mañana seguramente estaremos repasando algunos de ellos. Pero sobre todo, bueno, con el compromiso por delante, porque en estos momentos el compromiso de seguir trabajando frente a esta ventana, frente a estos espacios, es lo que a nosotros nos toca, nos corresponde, el lugar, la trinchera de lucha, de trabajo. Nos dice Billy, ¿cómo podremos atacar a estos bodegueros y boneros que comercian con la comida, hermano? Esto es guarimba. Bueno, y hacia ellos tiene que venir el castigo también contundente, porque esto no se puede seguir permitiendo. Es robo al pueblo, descarado robo al pueblo. Y nos cuelga Franklin Hernández la información que la periodista Nairobi Pinto ya fue rescatada por el CICPC y que estaba en Cuba, allá en el estado Miranda, allá en los valles del Tuy. Fíjate, Randall, estamos ya lunes, ya esta semana los niños están libres, no hay clase. Y una opción interesante, una opción que de verdad recomendamos muchísimo, es que lleven a los pequeños a las obras infantiles del Festival de Teatro de Caracas y que los lleven a esta ciudad teatro para niños, ¿no? Que hay en la Plaza de los Museos y en el Parque Los Caobos. Si usted está trabajando y los niños están en casa, pues al adulto que esté con los niños, le recomendamos que les ponga. Porque son muy buenas, de verdad, las comiquitas que pasan en un 2-3 TV, estos dibujos animados hechos por venezolanos. Hermosas comiquitas. Que los podemos ver en TV, los podemos ver en Vive TV. Libres de violencia. Libres de violencia. Como queremos que sea nuestra generación. Que fomentan, ¿no? Que fomentan también los valores venezolanos, porque es bonito ver compartir a nuestra fauna, ¿no? Ver unos dibujos animados donde hay un cocodrilo, hay una gallina, hay un chigüire, que es nuestra fauna. Esto me recuerda cuando yo era pequeña, ahí voy a lanzar el pergamino, porque eso no es la cédula. Cuando yo era pequeña, un programa que yo veía, pero era muy chiquitica, todavía no iba a la escuela, pero lo recuerdo, sí sería bueno que lo recuerdo, que se llamaba Sopotosiento. que era un programa que exaltaba. Eso fue hace 200 años. Bueno, no, exaltaba la cultura venezolana. De hecho, la canción decía: en los Andes con sus ruanas, llaneros en la sabana y casa venezolana. Entonces era una familia y estaba Doña Coco, estaba Potamito, estaba Coscorroncho. Si me sé la canción es porque tenía casete. Se lo digo. Porque por eso que me sé la canción. Y rescataba, ¿no? Y reflejaba los valores venezolanos. También lo que era la unión. Los niños de mi escuela son niños de mi barrio, con todos mis amigos. O sea, y si eso lo contrastamos con lo que son esas comiquitas y esos enlatados infantiles que nos vienen del exterior, mira qué interesante un trabajo. Porque nosotros de verdad tenemos, como dice el ministro Fidel Barbarito, nos tenemos que ir descolonizando, irlos quitando esos valores que nos vienen de afuera. Y el mejor modo de quitarnos esos valores que nos vienen de afuera, que son negativos, es reconociendo que existen, es siendo críticos, ¿no? Y fíjense ustedes, los estereotipos, un estudio que hizo la Universidad de Granada sobre los estereotipos de los dibujos animados que ven los niños, ¿no? Bueno, fíjate que según los datos recopilados, los personajes femeninos que aparecen en las series de dibujos están asociados a estereotipos negativos. Son mujeres consumistas, superficiales, celosas y obsesionadas por su aspecto físico y por agradar a los demás. Además, solo un 33,6% de los personajes de los dibujos animados gringos o de las grandes transnacionales son chicas. Hay una por cada dos chicos y su papel está relegado casi siempre al de la novia, madre o acompañante del protagonista o del villano. O sea que tenemos ahí una cuestión machista, la mujer como un objeto adorno, sexual. Y adorno. Para llevar a cabo el estudio, los investigadores han analizado 163 series de dibujos animados, tanto españolas como extranjeras, que se emiten actualmente en la televisión, prestando una especial atención a los 621 personajes que aparecían en ellos, ¿no? Bueno, fíjate tú, ¿no? Agarran dos ejemplos claros. La serie Monster High y Shin-chan son dos ejemplos claros de estos estereotipos. En la primera, según los investigadores, sus protagonistas son absolutamente superficiales, que van al liceo en tacones y muy maquilladas, que siempre están hablando de su imagen y cuya mayor preocupación es conquistar a los chicos. Por su parte, la madre de Shin-chan es una mujer histérica y gritona, presentada como una loca de las rebajas. En el caso de los personajes masculinos, los investigadores de la Universidad de Granada destacan que, por norma general, todos tienen un aspecto físico saludable, ni obesos ni delgados, y es curioso que lo más frecuente es que no ejerzan ninguna profesión. Son parados. Okay. Mientras que las chicas son en su mayoría estudiantes. Las mujeres estudian, trabajan y los tipos que son chulos, me pregunto yo, ¿no? Además, siempre que aparece un cargo directivo, alcalde, presidente, se trata de un hombre y el padre es el que trabaja. Las madres son siempre amas de casa, con la excepción de la serie Johnny Test, donde la madre es la que trabaja y el padre se encarga de las tareas del hogar, apuntan Alonso y Petiñez. Los investigadores señalan que en el caso de los personajes humanos, ya que también hay muchos que formas de animales, es impactante que la inmensa mayoría son de raza blanca y en contísimas ocasiones aparece un protagonista negro, chino o sudamericano. Esto significa que existe aún una lejanía, no solo en el tratamiento igualitario entre los sexos, sino también entre las razas. No se puede ofrecer una visión del mundo a niños que absorben y aceptan esta realidad como verdadera, ya que les educa en creencias y actitudes equivocadas y obsoletas. Señora, señor, tener cuidado de lo que ven nuestros niños en las casas. ¿Cómo le dejamos todavía, aún sabiéndolo, ¿no? Porque esto ya es de dominio público, la influencia que la televisión produce, sobre todo en nuestros niños que tienen una mente muy maleable, muy moldeable, aún sabiendo esto, dejamos que la niñera se ocupe, la niñera de la caja boba, se ocupe de la crianza de nuestros hijos. No está de más, siempre, ver los contenidos con nuestros muchachos, lo que ellos ven. Y ser crítico, porque era lo que hablábamos de la telenovela. Cuando éramos, y tú lo decías, también lo contabas, Rando, y lo contaba yo, que cuando nosotros éramos más pequeños, que éramos niños, nos sentábamos todos alrededor del televisor y veíamos la telenovela, pero se hacían debates a raíz de la telenovela. Pero es que fíjate, ¿tú qué opinas de tal personaje? ¿Tú qué opinas de esto, de lo otro? Muy bueno, fíjate, hay que ver televisión junto a los niños. Eso de que este programa debe ser orientado por adultos, no, es que también los programas para niños deben ser orientados para adultos, y hoy más que nunca. Y hoy más que nunca, en esta televisión que tenemos y esta situación como nos importan violencia, y no solo violencia, porque fíjate que este estudio que refiere Enza García, no solo te trata, no, y no solo trata el tema de la violencia, trata el tema del sexismo, trata el tema de la desigualdad, trata el tema del racismo. Y esto también lo venden estos programas de televisión para niños y van moldeando de esta forma la conciencia. Entonces, asentarnos a ver televisión con nuestros muchachos y una vez que nosotros tengamos conocimiento de qué es lo que ellos están observando allí, bueno, le vamos soltando la rienda. Y cuando les toque ver programas ya con otros contenidos, a fomentar los debates en la casa, a eliminar aquello de que ay, fulanito tiene un televisor en el cuarto, el otro en la cocina, aquel en el baño, yo en la sala. La televisión se veía en familia cuando era pequeña. Televisión juntos, en familia, a ver los mismos programas, a disfrutar de los mismos contenidos y armar discusiones sanas en las casas. ¿Eso qué nos va a traer como resultado? Mejores seres humanos que se cuestionan lo que le pasan en la televisión y por lo tanto van a cuestionar lo que está mal en el mundo y van a ser personas que van a querer corregir las cosas malas que están en el mundo. Mira, aquí nos escribe Eddie y nos dice, programa que me gustaba, El Tesoro de Saber y Érase una vez el Hombre. O sea, oye, esa comiquita era buena. O sea, Érase una vez el Hombre. Mira, Luis alzó los ojos y sí, todavía por ahí en algunos quemaditos tienen esta serie. Érase. Todavía, vez. La tienen por ahí algunos quemaditos. Es bueno que aunque es un producto muy viejo, pero no pierde vigencia además porque trata de la historia, llevársela a nuestros niños en este formato ahora. Randall, y tú que no eres bebé como Luigi, que Luigi tiene unos 20 muy poquitos, tú llegaste a ver unas comiquitas polacas que pasaban por venezolana de televisión, que era un niñito flaquito y uno gordito que le daban la vuelta, o sea, giraban un globo terráqueo y viajaban. Oye, me es familiar, así como me la cuentan. Sí, eran como mudas, porque pero eran como no. mudas, eran dos niñitos que viajaban alrededor del mundo y agarraban un globo terráqueo y lo giraban y caían en un país y viajaban. No me acuerdo cómo se llamaban, porque esas son bien. Muy bien. Ahí también yo estaba chiquita. Mi recuerdo es muy vago, como cuando tenía franelita roja que iba para el kinder, algo así. Mira, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su sintonía, su participación, pero sobre todo, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Por cierto, no lo hemos hecho y queremos hacerlo ya oficialmente, darle la bienvenida sí, señor. A nuestro equipo de trabajo, al camarada Manuel Lazo. Bienvenido, Manuel. Manuel Lazo, camarada, bienvenido a la dirección de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya está entre nosotros desde la semana pasada. Desde el jueves. Compartiendo. Viendo los espacios. Y bueno, le damos la bienvenida oficialmente, nuevo director de Alba Ciudad 96.3 FM, el camarada Manuel Lazo. Bienvenido, camarada, a trabajar juntos. Nos vamos con este tema musical. Ay, por me supuesto, encanta despidiéndonos este tema. Hasta mañana. Claro. Frente a los controles, ya decíamos Luis Arloyo, frente a los micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, pasen una excelente tarde y nos escuchamos mañana. Y nos vamos con este clásico de la salsa y clásico también de la Semana Santa. Ricardo Rey y Bobby Cruz, Juan en la Ciudad. Vamos a celebrar. Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición, quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar qué

Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Cualquier acción. Oh, ya lo sé.